aquí sin poder recuperarme. Si estás muerto, ¿quién lo sabe? Quiero escapar y arriesgarme. Ya no tiene sentido buscarte. Quiero ir a un lugar donde pueda encontrarte. Vendo cuerpo sin alma desde que te fuiste. Solo quedan recuerdos y olvidos que he decidido apagar. Mi cuerpo descansa, ha estado de vagar. ¿Qué será? Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Estamos dando inicio a la quinta edición de Waka Jawaka. Lo que acabamos de escuchar fue Cuerpo sin Alma, parte de la obra Los Restos de la Memoria, con música de Muelles, Colores y Libertad. Yo soy Andate Meissner, tengo a mi lado a Patricio Benítez, conductor de este programa, el Pato Benítez. Y nuestros invitados del día de hoy son nada menos que los padres fundadores de Muelles, Colores y Libertad, ¿verdad? ¿Quiénes son entonces? El señor Edgardo Pulsoni. Hola. El señor Kevin Bukovac. Buenas noches. ¿Qué toca cada uno? A ver si... señor Edgardo Pulsoni toca la guitarra, canta, compositor, alma mater del grupo. Sí, el señor Kevin Bukovac, extraordinario baterista, con un toque y un sonido muy particular. Sí. Cosa que el otro día, cuando estabas probando sonido, le hacía notar al Pato Benítez y se puso bastante celoso. Me hizo una escena de celos que duró varias horas. No, pero yo explico que es complicado lograr un sonido particular, ¿viste? Es complicado y fue un halago, ¿viste? No es que me sentí tocado, sino que... No, pero ahora vamos a aclarar esto. No es que me sentí tocado, pero nunca me lo dijiste a mí. Entonces me puse mal porque dije, tengo que mejorar. Tal vez sean los rotetones. Y mira que los tengo, los ratones, pero no los uso yo. Qué mal. Busca su sonido por otro lado. Sí. Bueno, tenemos a los muchachos de Muelles, Colores y Libertad. ¿Y por qué los trajimos acá? Porque estábamos hablando de una obra que nosotros fuimos a ver el domingo. Y el otro domingo pasado, yo estuve también ahí. Y me contaron que voy a estar el domingo que viene. Yo también voy a ir. Mirá vos. ¿Cómo se llama la obra? Los Restos de la Memoria. Bueno, y tenemos, ya habíamos dicho, a los dos muchachos que son los encargados de la música. Junto con el resto de su banda, ¿verdad? Sí, claro. Somos los compositores de la música, de la obra, y además los que la tocamos en vivo, lo cual no es muy usual por ahí en algún musical, porque si bien es una ópera rock, se da el género dentro del género de lo que es musical. Ahora, yo los estaba escuchando y parecía un disco. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Gracias. Era eso, ningún acople, nada. Era todo perfecto estuvo. Me acabo de poner colorado. Sí, los ¿sabes qué? Nos cambió mucho la vida los monitoreos intraurales. Sí, a partir de los monitoreos intraurales es como que tenés otra dimensión y no, por ahí no necesitas tanto volumen. Claro. Y además al no tener justamente los retornos, no hay reciclaje, entonces claro, por eso no hay acople. Sí, justamente bueno. También cambiamos el teatro, es impresionante. Sí. Ustedes lo vieron, ¿viste? O sea, es un teatro acustizado inmenso y a su vez tenemos operador de sonido, asistente, lo cual es un antes y un después, básicamente. Sí, nosotros vimos el domingo una parte de cómo se laburaba, digamos que estuvimos un poco en el backstage ahí, y ya era impresionante la profesionalidad de los muchachos para lograr ese sonido. Y bueno, vamos a entrar más que nada en el tema. ¿Y cómo llegó la propuesta de hacer? A Kevin le tengo que preguntar. Sí. Bueno, sí, digamos que al primero que consultaron fue a mí. Yo tengo cierta relación con Mariano ya hace un tiempo. Mariano Cejas, el director de la obra. Exactamente. Hay que presentarlo también. Sí, sí, una pieza fundamental, la cual hasta ahora no podría pensarse. Un pilar fundamental de la obra. Que bueno, justamente habló conmigo comentándome cuáles eran sus ideas. Vagas ideas, hace ya casi 2 años. 2 años. Estamos hablando de una eternidad de tiempo. Y bueno, me comentó, tengo tal cosa, la verdad que me interesaría que hagan la música. Ella se había entrometido en la banda, en la música de la banda, y había visto ya la beta por la cual nosotros nadábamos, digamos. Entonces, bueno, nos trajo esto. Obviamente, le dije, seguramente los chicos van a aceptar con una sonrisa, totalmente. Hablé con Edgar, le comenté la situación y obviamente la respuesta de Edgar fue un sí absoluto. Traelo ya. Creo que a la semana nos juntamos todos a hablar del proyecto. En ese momento estaba Candra todavía tocando con nosotros, éramos 3. Federico Kandrachov, el ex bajista de... El multi-instrumentista, digamos. Multi-instrumentista, sí. Bajista y tecladista al mismo tiempo, una particularidad. Seguro. Sí, un gran músico. Un amigo personal también. Así que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Desde acá, de Boca, Jahuaca. Y bueno, encaramos este proyecto, la verdad que con mucha energía. Muy contentos. Y fue interesante, digamos, cómo se fue retroalimentando de la energía de 4 personas. Ahora, qué interesante, ¿no? Del planteo que hicieron ustedes con respecto a la obra, y no dejaron de lado, ¿no? Su parte como banda, o sea, el laburo de banda que tienen como toda banda de... No, o sea, Muelles, si bien la obra está dentro de todo, o sea, es muellesca, por así decirlo, porque tiene la impronta personal de todos nosotros, pero la realidad es que también está orientada a la época donde se hizo. Se trató de componer una música por ahí un poco más ochentosa, más melódica de lo que nosotros generalmente trabajamos, y también hay otra particularidad de que, al contrario de lo que hacemos con Muelles, acá hay muy poco instrumental y mucha canción, mucha música cantada. Igual dentro de las estructuras de toda la obra hay ciertos temas que no dejan de ser canción y también tienen, podríamos decir... No, yo hablo de que no hay música solamente instrumental. No, lógico, pero no, todo no, el trabajo, digamos, de complejidad de Muelles se ve reflejado en la obra. Obviamente. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que por ahí nosotros en Muelles trabajamos con otras cosas más modernas, ritmos más modernos, pads y algunas cosas más raras. Es que con él decíamos, ¿no?, que esto suena a Muelles. Es, sacando que era la obra, pero sea una canción, el pero sonido era de la banda, claro, el sonido de la banda está claro, eso es buenísimo, eso es claro, sí, sí, eso es claro, es la, por suerte, digamos, lo pudimos lograr, la impronta está dentro, que también, como vos decías, hay canciones, sí, sin ninguna duda, realmente hay ninguna canciones. ¿Y esta obra qué significó en lo personal para cada uno de ustedes y para la banda? Yo sé que vos querías hacer, vos, Edgardo. Yo, vos sabés que siempre, desde que me conocés, te comenté que yo hacía música incidental y tenía en la cabeza música para películas. La obra no fue lo que yo soñaba, pero la verdad que en el transcurso del tiempo tuve que ir cambiando mi mentalidad. Aprendiendo un montón de cosas, la verdad que nos sirvió muchísimo en la cuestión de aprendizaje, en cuanto a armonía, en cuanto a espacio, en cuanto a respetar acotaciones determinadas, sí, trabajar también, siempre los mismos tiempos, dejar un poco del lado el ego del músico, ¿no? Claro, el hecho de decir, claro, bueno, vos pensás que estamos tocando, haciendo algo para otros, claro. Y quiero, es más, a veces ni se los ve, pero se los escucha. Sí, no, en realidad se nos ve 10, 15 minutos como mucho en toda la obra. No nos molesta, porque al contrario, creo que hasta está, como decía Kevin, es más impactante. Cuando aparecemos es más impactante que cuando, sí, si estuviéramos toda la obra tocando, por ahí nos sorprendería. Podríamos tanto decir que es culpa mía. Que es culpa de él, en realidad, sí, sí. Sí, háblame, sí, de la escenografía, que ya que hablaste del tema. Bueno, justamente después de componer la música con Muelles, surgió, o sea, el proyecto seguía creciendo, y es ahí, digamos, nuevamente, siempre estuve en contacto con Mariano, pero como que yo le ofrecí mis servicios, por decirlo de una manera. Yo estoy estudiando arquitectura y de alguna manera hay una relación directa. No sé por qué, viste, uno se entromete en esas cosas, pero como que fue algo casi como, bueno, natural. También convengamos que cuando empezó esto éramos muy pocos, no éramos los 30 que hay ahora. No, ni hablar. Claro. Había un montón de cuestiones que cubrir, de producción, de un montón de cosas, y al señor se le ocurrió la grata idea de diseñar la escenografía, que es, sí, una cosa, o sea, increíble. Llevó mucho tiempo, la verdad. Fue un trabajo en parte en conjunto también con Mariano, o sea, lógicamente, el director, el que lleva las ideas, la impronta de la obra, él me comunicó un poco sus ideas, y yo también al leer el guión y entender un poco la historia de justamente de esta obra, logré está bien dicho. De representar esa situación. Sí, contanos qué es puntualmente lo que representaste, que la obra hay como cuatro compartimientos que funcionan a veces como las habitaciones de cada uno de los personajes, claro. O sea, que tienen un valor estético muy fuerte, pero también narrativo, ¿no? Porque eso es un poco... Sí, creo que un poco la puesta en escena cuenta la historia, o sea, completamente. De alguna manera yo traté de conceptualizar la historia completa, o sea, qué era lo que yo buscaba para representar todas estas situaciones. O sea, yo no pensé en las situaciones particulares, sino que pensé en algo que tuviese la capacidad para representar cualquier cosa. Y bueno, ahí de se qué llegó. Manera, ¿de qué manera? Primero conceptualicé lo que yo quería generar. Una vez que yo tenía esa idea, digo, bueno, ¿de qué manera puedo generar esta situación? Y comencé a trabajar qué es lo que yo hago, o sea, me dedico a eso, y bueno, llegué describámoslo, una escenografía móvil que se convierte en plaza, que se convierte en cuarto, que al mismo tiempo transporta a los personajes en determinados lugares, un concepto en hierro para que aparezca la frialdad y el encierro de la casa. Eso, digamos, juega mucho, hasta la mesa la diseñó en color metálico, en realidad es aluminio, pero está todo hecho basado en el encierro, y eso refleja un poco lo que va pasando ayudado, ¿no?, con las almas negras y demás que le dan el movimiento a ese escenario. Hay que explicar qué son las almas negras, justamente. Son los pensamientos de los personajes. Claro. Son los pensamientos. Por los bailarines. Encarnados por 13 bailarines. Le mandamos un saludo también. La coreografía de Leandro Bustos. La verdad que un gran trabajo del diseñador. Muy interesante como tanto la escenografía como los bailarines, todos hacen a la narrativa de la obra. O sea, es que justamente para... cada elemento es crucial, digamos, para llevar el... Las almas negras surgen después de la escenografía. O sea, como una necesidad. No solo por la escenografía, sino por la... O sea, nacen primero por la música, después la escenografía y, bueno... Para terminar de contar la historia. Se necesitaba cubrir la parte instrumental y la parte, digamos, escenográfica de movimiento y... O sea, nunca se pensó en una escenografía estática. Entonces, al no ser estática, al ser móvil, alguien la tiene que mover. Uh-huh. Y los personajes no la pueden mover. Claro. Y tampoco da para tener apagones permanentemente y mover la escenografía. Entonces, en una manera súper artística, se diseñaron las coreografías de Leandro Bustos. La verdad que se pasó, porque vos ves que las cosas se mueven, pero sinceramente no te das cuenta de que en realidad el concepto es otro, el concepto es artístico. Tal vez lo podrían decir ellos que... Sí, que... Igual nosotros lo vimos primero más atrás, digamos más lejos, y después lo vimos adelante y vimos el laburo que hicieron las almas negras en general en todos, y la verdad que por ahí no le prestabas atención a las almas negras, sino que vos veías es lo que te digo, es como que perdés el concepto por lo artístico. Claro, entonces claro. Lo artístico es lo que te llama la atención. Las almas negras y la música están íntimamente relacionadas. Hablando de música, ¿les parece que hacemos un interludio en esta charla y vamos a escuchar el tema Sensaciones de la su obra? No tengo problema. Bueno, mande nomás. Usted mande. Thank you. Bueno, estamos en línea con Marta Katz, primera actriz de Los Restos de la Memoria. ¿Estás ahí, Marta? Estoy aquí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Patricio, el otro conductor del programa. ¿Cómo andas? Mucho gusto. ¿Qué tal? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, yo sí, te escucho como muy lejanos. A ver, ahora, hola. ¿Me escuchás? Ahora sí. Ahí sí, va. Ahí está. Bueno, buenísimo. Ante todo, felicitarte por la obra y por tu trabajo en la obra. Muy lindo, estuvimos en la primera función, en la segunda, estaremos en la tercera también. Ay, qué bueno que nos vengan a ver tantas veces. Bueno, queríamos preguntarte cómo llegaste a Los Restos de la Memoria, cómo te contactó Mariano. Bueno, nosotros con Mariano nos conocemos desde cuando él era muy chiquito, que hacíamos un taller juntos en lo de Cibrián, y bueno, hicimos unas cuantas obras juntos, y él me vino con esta propuesta, y la verdad que yo siempre confío mucho en la gente joven, en el criterio que tiene, y sobre todo en Mariano, que es un chico muy serio, muy responsable, y que se toma todo con mucha, sí, responsabilidad, eso mismo, y me encantó el proyecto, porque bueno, yo era un adolescente en esa época. Y si bien la obra no está centrada en el tema exclusivamente político, sino más bien en lo que le pasa a una familia cuando una persona desaparece. Y digo desaparece porque no es que murió, no es que lo asesinaron, no es que lo desapareció. No existe más, no se sabe. Y el no saber es lo que provoca en esta obra, en esta familia, esta serie de sucesos trágicos. Y bueno, y me interesó que la gente joven se interese en este tema, ¿no? Porque es una página muy negra de nuestra historia y es bueno que todas lo tengamos muy presente. Sí, seguro. Además es un enfoque muy particular de esta temática, ¿no? Uh-huh. ¿Vos personalmente cómo te sentís haciendo el papel de Carmen? ¿Cómo fue la elaboración de este personaje? Bueno, Carmen es muy distinta a lo que soy yo, como madre, sobre todo. Me costó bastante elaborar el personaje. En algunos momentos pensé que no iba a poder encontrar el punto justo. Porque Carmen es una persona que no se involucraba en la vida casi de su marido. Como que pasa en muchas parejas, yo pensé mucho en este tema, cómo esta mujer no sabía las actividades de su marido, ¿no? Y bueno, pienso que hay muchas parejas que también funcionan de esta manera, ¿no? Que tienen actividades diferentes y uno no sabe mucho del otro. Y aquí pasaba algo parecido, parece, porque aunque parezca un poco raro que una persona no sepa de su pareja en qué anda, ¿no? Pero esta mujer parece que está muy al margen y bueno, la sorprende este arranque, este desmembramiento de su familia y no sabe cómo actuar. En realidad pienso que abandona psicológicamente a sus hijos, solo le preocupa protegerlos físicamente, pero psicológicamente los abandona. Marta, contame más que nada de tus inicios como actriz. Contame cómo empezaste. En realidad yo soy más cantante que actriz. Llegué a la actuación no hace mucho tiempo. Soy cantante de toda la vida, canté en muchas bandas. Y hace más o menos 8 años empecé con la comedia musical. Y ahí es donde empecé a explorar mi parte actoral. Y la verdad que este trabajo que hicimos durante todo este año con digamos, la colaboración de Noelia Perisotti, que fue nuestra coach actoral, fue muy interesante. La verdad que muy interesante y me enriqueció muchísimo. Bueno, estamos acá en el piso con dos de los integrantes de Muelles, Colores y Libertad, con Kevin y con Edgardo. Hola, Marta. Hola, Edgar. ¿Cómo estás, Amar? Hola, Kevin. ¿Qué andás? Tal? Dos baluartes, realmente sí. Gente, no solamente como músicos, que la verdad que como músicos me encantan, pero como personas, la verdad que esta obra tiene esto, que no solamente nos enriqueció, digamos, a nivel artístico, sino que somos un grupo de personas, la verdad que me encanta cómo nos llevamos y cómo se unió. Bueno, Edgar fue la verdad un gran, digamos, baluarte de que esta obra se haga grande, ¿no? El cabrón de la obra. Le puso mucho punch a todo. Nah, igual disfrutamos, la verdad que sí. De los ensayos, sobre todo estos últimos ensayos, los generales, la verdad que se disfrutaron mucho. Y como dice Marta, es verdad, se armó un grupo, la verdad que muy unido y de rubros muy distantes, podríamos decir. Lo cual sí. Es loable porque todos aprendimos en un montón de aspectos de tolerancia, de respeto, de un montón de cosas. Que digamos que se dan únicamente en lo humano, porque vos también podés ir a laburar tranquilamente sin relacionarte, pero la verdad que toda la gente, que somos 30 personas, por cierto, no vamos a llegar a nombrarlos a todos, pero toda la gente, los bailarines, los cantantes, actores, músicos, productores, asistentes, todos, con todos hemos logrado una gran relación. Y Marta es nuestro tractorcito, yo le digo que es nuestro John Deere. Porque ella es la que empuja y empuja y empuja y empuja y bueno, y por ahí salimos ahí adelante. No, pienso que esto está muy bueno en este sentido, ¿no? Que todos están muy involucrados y todos quieren que esto no quede aquí nomás como un proyectito así que se pudo hacer. Yo pienso que la obra es tan interesante que merece tener más funciones, pero bueno, como todos los proyectos independientes son tan difíciles de realizar y tan difíciles de poner sobre el escenario, ¿no? Porque lo que involucra siempre el maldito dinero, ¿no? Que hace falta para poner las obras en funcionamiento, pero bueno, todo está hecho muy a pulmón y creo que el producto merece seguir en los escenarios. Sí, sin duda. Y ya que hablamos de eso, contanos cuándo vamos a poder ver la última función de esta obra, por el momento, la que por el momento es la última. Sí, el domingo que viene a las 20 horas en el Teatro Ya, Sarmiento, al 2200, no tengo exactamente 2255. La dirección acá presente. Y bueno, nos gustaría que nos acompañen porque realmente la obra vale la pena. Y no siempre se da que uno tenga una banda como esta en vivo y haya tantos actores y un cuerpo de baile tan, unas coreografías hermosas. Yo, la verdad que uno cuando está arriba del escenario mucho no lo puede disfrutar, pero ahora viendo los videos digo, qué hermoso que se ve. Sí, esto, sí, es ¿no? un bajón, que yo ni nosotros no vemos nada siquiera. Claro, eso sí. Bueno, Marta, nos vamos despidiendo de vos por el momento, esperemos que este encuentro se repita más adelante. Bueno, muchas gracias por darnos el espacio para charlar de nuestra obra y un beso a Edgar y a Kevin. Gracias, otro para vos. Y bueno, gracias, difúndanlo, que vale la pena y esperamos. Y a seguir trabajando, ¿no? Espero conocerlos personalmente. Seguro, el domingo nos vamos a ver. El domingo nos vemos en el Teatro Ya. Desde las 20 horas. Muchas gracias. A vos, Gracias por estar. Hasta luego. Bueno, muchachos. Muy bien. Vamos cerrando por el día de hoy. Otro día seguramente nos volveremos a encontrar. Seguiremos hablando de Muelles, Colores y Libertad. Somos amigos de la casa, así que muchas gracias a todos. Vamos a escuchar un temazo de la obra. A mí el que más me gusta, que yo dije, hay que pasar este tema porque es épico. El tema se llama Las lágrimas de la historia. Y lo dejamos... Al señor Mela, gracias. La lluvia aparejada al corazón. Los recuerdos guardados en un cajón. Las gotas me relajan sin razón. El murmullo de un mundo en acción. los truenos que acompañan la desaparición, el despertar en medio de la conmoción. Las nubes que me tapan la visión, el camino y en el medio un tropezón. Comunicate con Radio Compartiendo. 4-115-2099. Thank you. escuchar el tema Camafeo de Spinetta, tocado por Spinetta y Fito Páez en vivo en el Teatro California en Chile, una versión increíble. Y tenemos en nuestro estudio nada menos que a la banda del mismo nombre, Camafeo. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas. Hola, ¿qué tal? Han venido a deleitarnos con su música, preséntense. Bueno, vamos a empezar por las damas, ¿eh? Eli, que bueno, toca la guitarra en la banda, es nuestra integrante más pequeña, tiene 17 años, pero pequeña de edad, es grosa en otros sentidos, ¿no? Flammer, que toca la batería, que hoy está de fotógrafo, de Camafeo, cumpliendo años. Así que bueno, feliz cumpleaños, un placer. ¡Feliz! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla con Flammer, que lo cumpla feliz, vamos. A Néstor, bueno, que es nuestro invitado especial en guitarra, que bueno, con Néstor tenemos un pasado grosso. Bueno, Adri, que no pudo venir, pero nos está escuchando por la radio, que bueno, el anfitrión mandó una picada, bueno, el nombre de Camafeo, que bueno, para que se deleiten acá arriba de la mesa. ¿Se escucha? ¿Vienen? Se escucha acá, con los pancitos re ricos y todo, el anfitrión, un grosso. Vienen a tocar y aparte nos traen picada. Sí, bueno. ¿Tienen más que una picada? Es... Y bueno, increíble. Nos gusta ser anfitrión en todos lados, está bueno. Bien, bien, bien. Bueno. Y bueno, y Paul, que quien les habla, que bueno, es el cantante, y a veces toco la guitarra, a veces toco el piano, depende. ¿Y cómo surgió esta idea? Camafeo surgió en una charla en noviembre del año pasado, principios de noviembre, octubre, noviembre del año pasado, con Flammer. Nosotros como compañeros de banda 20 años atrás, más de 20 años atrás, que diría toda una vida de música. Y bueno, por cosas de la vida, cada uno fue tomando su destino y nada, el destino fue que el año pasado nos volvamos a convocar y qué más que con esta idea de celebrar la música de Spinetta. ¿Qué es lo que representa para ustedes la música de Spinetta, justamente? Y la música de Spinetta es... Desde el nato, creo que... Sí, sí, o sea, crecimos con la música del Flaco. Desde los 13 años, que bueno, yo caí con un disco en la casa de él, un tester de violencia, y nos tiramos en... Bueno, en, ¿qué disco? O sea, claro, claro, con tester de violencia, y imagínate escuchándolo de Stromberg Carson, y o sea, él cerraba las ventanas, poníamos todo en oscuridad, nos acostábamos en el piso y nos manchábamos el disco. Entonces, que desde ese punto... Nosotros somos devotos de Spinetta. Bueno, yo fui ungido un tanto arbitrariamente en el Monte Cordobés, sumo sacerdote de la iglesia spinetiana. Grosso. Así que estamos en la misma escuela. Grosso, grosso. Estamos en una hermandad, digamos. Buenísimo. Que nos une el Flaco. Buenísimo. No fanatismo. No. Digo, no seas fanática. Pero sí, obviamente sí. No perder eso, todo lo que dejó, no solamente musical, sino. Espiritualmente y de amor y toda la energía que dejó el Flaco Spinetta, que siempre está en el aire, no es parte del aire como dijo Fito Páez en el Alalá. Así que nada, a eso, adelante, avanti. ¿Encarnan alguna etapa de Spinetta o abarcan, digamos, casi todas las etapas? Tratamos de abarcar todas las etapas. Sí, tratamos de abarcar todas las etapas porque en realidad nos gusta todo. Se nos hace complicadísimo armar una lista con 40 años de historia. Sí. Es complicado. Queremos hacer todos los temas. Claro. O sea, tenemos un listado de 25 y queremos desde, seguir agregando. Desde Almendra, todo. O sea, 70 al 2004. Sí, hay todo. No sé, ustedes no sabían, pero bueno, yo me inicié musicalmente con una banda y luego esa banda lo conozco al muchacho este que tengo acá a mi lado, que se llama Dante Mechner. Y tratamos de hacer temas de Invisible. O sea, y después me echaron de la banda. Bueno, y ahora con Invisible, ¿verdad? Sí. Con Invisible. Aparte, es que estamos buscando un baterista que toque como Pomo. Claro. Ahí está, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Ahí está. Le cambiamos la P. Le cambiamos la P. Hay uno solo que es Pomo. O sea, yo soy baterista y bueno, ahora en la banda que toco, que va de retro, hacemos tributo Invisible y a Spinetta Jade. Va de retro, sí. Bueno, nosotros tenemos en el Facebook y siempre vemos las publicaciones, tocan en el Colegio de Abogados. Sí. Hicimos el tributo Invisible. Y bueno, él ahora me va a ver. Ah, porque mirá, él me echó de la banda. No. Ya no estás afuera. Está buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, ¿tienen algún tema para deleitarnos. Bueno, vamos a intentar hacer algunas cositas, ¿no? Vinimos con algunas cositas. Arrancamos, maestro, con... No sé qué quieren... Arrancamos con el nombre. Arrancamos con el nombre. Bueno. ¿Eh? Y después contamos un poquito por qué el nombre. Buenísimo. Se traspapelará la historia. Siempre habrá un don, siempre un mismo don, el aire y él. Y por más que comprendas la función de los días, te verás colgando de tu suerte. Donde todas las veredas iluminaron el dolor. Por siempre. Se galvanizará el tiempo y se descorrerá ese velo. Pesadillas y milagros en el sueño del ángel. Y ese vuelo no habrá sido en vano. Por siempre. Te voy a delinear, te voy a conservar. Y siempre habrá un fulgor, siempre el mismo don en el aire y él. Y por más que comprendas la función de días, te verás jugando de tu suerte, donde todas las veredas iluminaron al don. Por siempre. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. Acostumbrados a tocar acústicos. Últimamente estamos muy eléctricos. Eso le pasa a todas las bandas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es complicado plantear un set acústico cuando estás acostumbrado a la electricidad. Sí. Y es más, estábamos sonando demasiado eléctricos. Hay que volver al desenchufado. Sí, yo los veía y veía la viola con los temas de Flaco, con distorsión. Por con los vecinos, principalmente. Por los vecinos, sí, sí. Sí, sí, no, no, no. Ayer tuvimos un inconveniente, pero bueno. Ensayan en la casa de alguno, del baterista. Sí, sí, del bajista. Tenemos una salita ahí. Sí. Y a veces tocamos puertas afuera por el calor y la verdad que los vecinos no están muy conformes. ¿Vio? No conocen Spinetta. No, no lo entienden. No lo entienden. Cuando tomamos pescado rabioso. Ahí se pudre todo. Bueno, vos iban a contar el nombre de la banda a raíz de este tema también. Bueno, Camafeo, en realidad, más allá del nombre de Camafeo, bueno, del primer tema que escuché de Spinetta cuando tenía 13 años en la radio, justamente con los comienzos de la Rock and Pop, fue Camafeo en un spot, en spot de la radio. Y la verdad que cuando escuché eso dije, wow, ¿qué es esto? Yo venía de otras músicas, o sea, tango, folclore. Era increíble un spot que fue medio cuestionado, como que era comercial, pero bueno, Camafeo, bueno, más allá de eso, en realidad el nombre de la banda tiene que ver Camafeo porque, bueno, si entran a la página y vieron el logo es como una especie de mascota que tenemos, como un perro deforme, cromado, donde está compuesto por cuatro círculos. Esos cuatro círculos es la vida de cada uno nuestro, o sea, de nosotros, es un círculo, como la vida misma, y unidos hacen ese Camafeo. Camafeo es el de línea que se le hace a la piedra preciosa que es cada uno de nosotros para llevarlo ahí. Entonces por eso Camafeo tiene un valor simbólico. Tiene un valor simbólico, está bueno y bueno. Obviamente, en este momento estamos siendo Spinetta. En algún momento vamos a empezar a presentar canciones nuestras y cosas nuestras. Y bueno, Camafeo es un nombre que obviamente queremos dejar. Ah, mira, interesante. Contanos cómo sigue entonces Camafeo, más allá de Spinetta. Más allá de Spinetta, sí, porque en realidad la celebración está buenísima, pero está buenísimo también que nosotros tenemos un montón de cosas para decir y en realidad está bueno. Está bueno la formación de la, o sea, la formación de esta banda, no la formación de cada uno en particular, sino la formación de esta banda se nutre de arrancar escuchando Spinetta, o sea, viste se nutre de eso y en realidad lo que queremos hacer es en un futuro sí presentar lo nuestro, ya lo tenemos ahí, lo estamos trabajando, tenemos un montón de cosas, cada uno siguió haciendo cosas por su lado y hoy lo vamos a amalgamar y vamos a hacer lo nuestro, pero bueno, en este momento estamos haciendo la celebración al Flaco, que bien merecida se la tiene. Sí, seguro. ¿Y fechas tienen ahora? Fechas tenemos una próxima ahora el jueves, el 17 en La Maja, en Adrogué, después tenemos el 24 en Ituzaingó, en Socafé, y después una en Castelar, en Domus, que es un espacio de arte, en un escenario que se llama el Jardín de los Deseos. Así que bueno, eso va a estar bueno, están invitados todos los que estén por la zona. Como están escuchando muchos online, porque no son de acá de Quilmes, bueno, aprovecho para reinvitarlos a los shows. El Jardín de los Deseos. Sí, el Jardín de los Deseos. Programa originalmente se iba a llamar El Jardín de los Presentes, pero después nos enteramos que había otro programa que nos había robado el nombre con retroactividad. Entonces, y aparte, no queríamos que sea tan. Que se note tanto la influencia de Spinetta. La devoción así. En realidad el programa se basó en tratar de pasar los temas de Spinetta, temas de Invisible o de Jade, pero bueno, también... No, pasar un montón de música que no tiene lugar, digamos, claro. En los medios hegemónicos de comunicación. Bueno, ¿quieren deleitarnos? ¿Hacemos otro? ¿Otra pieza? Vamos con otro. ¿Qué quieren tocar? Vamos con... Vamos un poquito de rock. ¿Vamos con ese? Ahí va. Ahí estamos probando el Slay. Con Slay. Esto es en vivo, señores. Se escucha. Algo está pasando hoy. Que te quiero tanto amor. Si nada está cerrado, luces como el mundo de hoy. Estoy yo pensando que estoy alucinando. Yeah. le parece si hacemos una tanda y en un ratito seguimos con más Camafeo? Ahora es cuando nos pegan en la tanda, ¿no? No. Porque ahora, por ahora nos vienen tratando muy bien. No, ahora es cuando entramos a la picada. Claro. Me gustó más. ¿Vamos a cenar? Entrale. 89.7. Una radio con oídos. Radio Compartiendo. 89.7. Una radio con oídos. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Servicio Telam para la radio. Provincia de Buenos Aires. Para el intendente de La Matanza, Sergio Massa es la expresión de la derecha. Fernando Espinosa afirmó que el líder del Frente Renovador se fue del peronismo, armó otro partido, se hizo socio de Mauricio Macri y formaron un frente de derecha. En un reportaje en el diario Página 12 dijo que la lista del intendente de Tigre no defiende los intereses del pueblo trabajador, sino las élites económicas, el establishment financiero y los terratenientes. Además, Espinosa se mostró confiado en que el kirchnerismo mejore su resultado de las primarias y vaticinó un final abierto en las legislativas del 27 de octubre. Comienzan los alegatos en el juicio por el crimen de Rosana Galeano. De esta manera, entra en su etapa final el juicio a José Arce por el crimen de su esposa, cometido en 2008 en una casa del barrio El Remanso, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Desde el inicio de la causa, el entonces fiscal Marcelo Pernici, ya fallecido, consideró que se trató de un crimen por encargo del viudo con quien la víctima atravesaba un conflictivo proceso de divorcio financiado por su madre y ejecutado por los hermanos Leguizamón. Mostaza Merlo es optimista, pero dijo que hay que trabajar mucho para levantar al equipo. Merlo es el quinto técnico que tiene Racing Club de Avellaneda desde el inicio del segundo semestre, luego de Subeldía, Radaeli, Isquia y Nacho González, y expresó su deseo de poner fin a la crisis deportiva de la institución. Llegar acá para mí es una alegría tremenda. La gloria mía como entrenador fue acá. Acá vivir los momentos de como entrenador de máxima felicidad y aparte la parte humana. Racing tiene un buen plantel de buenos jugadores, por eso yo vine. Vine porque tiene un plantel de buenos jugadores y pienso que vamos a salir adelante. No tengo ninguna duda. Soy un boludo, yo ya lo sé. El actor y director Martín Pirojansky presenta su ópera prima, Abril, en Nueva York. Es un drama romántico filmado en la ciudad estadounidense donde una pareja de veinteañeros transitan la aventura de la convivencia. Ella es camarera y él es el músico Abril Sosa, ex baterista de Catu Pecumachu. Pirojansky esto le contó a Telam sobre Abril en Nueva York. Arranqué en Nueva York, estaba ahí filmando un documental, estaba como camarógrafo. Me compré una cámara. Y ahí me encontré con Carla, que yo era amigo de antes, y ella en ese momento era novia de Abril. Y empecé a ver como algo en la pareja que me parecía interesante retratar, aunque la película un poco lo caricaturiza y exagera como los rasgos de cada uno para, de alguna manera, volverlo más cinematográfico. Tengo la novia más linda de toda la ciudad. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio con Nativa, disfruta de múltiples beneficios y los planes de cuotas más convenientes. Infórmate en el 0810-333-NATIVA o en www.nativanacion.com.ar. Una canilla goteando desperdicia 46 litros de agua por día. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. AISA es nuestra, es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. ¿Seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. Comunicate con Radio Compartiendo. 4-115-2099. Seguimos con más Camafeo. Los tenemos acá haciendo un acústico para nosotros. Así que, muchachos, lo dejamos con lo que tengan para deleitarnos. Bueno, vamos. Vamos. Alguien debió conservar y cuidar un amor, este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma? Si es que amanece o veo el cielo con un gran dolor. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa. Ya te hartaste de frutas y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. Yo no sé, si es que amanece o veo el cielo con un gran. Y mira, el Facebook de Escamafeo Las, como Spinetta, como Spinetta, y después el Twitter también es Escamafeo Las, arroba Escamafeo Las. Y bueno, y ahí os pueden escuchar todas las cosas que vamos subiendo. De ahí también pueden linkearse directamente con el canal de YouTube. Escamafeo tiene su canal de YouTube. Así que bueno, y las fechas próximas aprovecho para reiterarlas. El jueves 17 en La Maja de Adrogué a las 22 horas. El jueves 24 en el Socafé de Ituzaingó, también 22 horas. Y el sábado 2 de noviembre en Espacio Domus, en el Jardín de los Deseos, también 22 horas. Somos de las 10 de la noche en adelante, no arrancamos antes, no hacemos tardecita. Así que bueno. Se están moviendo bastante. Y tenemos una agendita, se fue dando una cosita después del Verastí, la verdad que estuvo muy bueno como primera experiencia. Ahí debutó el proyecto que venía preparándose de noviembre del año pasado. Por los tiempos de cada uno, en realidad llevó un año, prácticamente un año prepararlo. Pero bueno, en el Verastí se notó que estuvo bueno haberlo preparado un año. Así que estuvo bueno. Bueno, buenísimo. Nos estamos despidiendo. Vamos a pedirles que toquen para nosotros el último tema. Vamos a tratar después un pedacito. Seguramente tocarán alguno más, pero bueno, la audiencia va a tener la oportunidad escuchar de escuchar uno más, que es este que van a tocar ahora. Sí, vamos a tocar un pedacito porque la idea es invitarnos a que vengan. A ver, vayan a ver música en vivo, por favor. Vayan a ver música en vivo. Tremenda la historia. Fíjate que, bueno, Eliana es la hija de Flammer y ella... Siempre termino... Que venga, que hable el baterista. Por ahí. Sí, no, quería decir algo ahí que está, me sentí muy identificado. Es raro que hablen los bateristas. Es muy raro que hablen los bateristas. Sí. Hablan mucho. Y es muy raro, cuando hablan, es muy raro lo que hablan. Claro. Y vamos a dejarlo hablar. Es inentendible lo que dice un baterista. Sí, sí, sí, no, sí. Pero es muy raro que hable un baterista en un programa de radio... Y porque, no sé por qué pasa, a mí también me pasa que por ahí vamos a un programa de radio y no hablo. Claro. Y bueno, ahora por eso hizo su propio programa. Es hasta que hables con el señor Vela que. Así que todos los bateristas que están escuchando esto. Y me están viendo nuestra vía de comunicación. Me están mirando con una cara por el señor. ¿Quién no tiene un amigo baterista también? A mí lo que me pasa es que, como toco con ella, música de Spinetta, siempre termino súper emocionado. Verla tocar a ella con Paul, con Néstor, en el escenario, donde sea, en un bar, donde sea, siempre termino muy emocionado. Entonces, el pecho es como que me va a salir por la boca a veces. Claro. Más con esta música. Es un goce infinito el que siento. Por otro lado, es volver 15, 16 años atrás, que yo iba, los iba a ver tocar a todos ellos con Señal Roja, o estaba ahí tocado, y los escuchaba tocar y decía, qué temas difíciles que toca cuando me tocaba el Submarino Amarillo, que a mí no me salía, y venía Poli y lo tocaba y dice, no, ¿cómo toca este tipo? Y ahora estamos tocando juntos. Ahí, retomando lo que estabas diciendo, cuando, el otro día en Berazategui me vio mi hija por primera vez tocar arriba en el escenario. Y papá, dice, sentí que el corazón no me entraba en el pecho. Es un poco lo que vos estás diciendo. Sí, yo sentí que el corazón no me entraba en el pecho. Bueno, emoción, mi hijo, ¿no? Milo, que tiene un año y ocho meses, cayó en el tercer tema. Estaba adelante y cayó en el tercer tema, dijo, ¡papá! O sea, no identificaba eso. Es nuestro selecto público. O sea, y todos los chicos jugando por ahí atrás, corriendo, nosotros tocando. Era todo como un festival, obviamente, que estaba muy bueno desde el punto familiar. Claro. Bueno, tenemos un mensaje de Silvina Soto que nos dice muy buena la banda y que siga la música de Spinetta. Gracias, Silvina. Es Silvana. Silvana. Bueno, y es tu mujer. Sí, ah, sí, mira. Sí, sí, sí. Sí, me sigue a todas partes. Bien ahí. No, buenísimo. Tenemos una fecha más para decir, ¿no? Sí, no sé si decirla yo o que. O decirla no, no, decíla vos, decíla vos. No, que nos estamos. Aparte, así después nos dicen que los bateristas no hablan. Sí, después no. Si hablas de tu propia banda en calidad de baterista. Aparte, pasa que después mañana me van a cagar. No, mañana no, mañana no. Vamos a tocar el sábado 19 de octubre en el bar Mala Vida, que queda en México 311 en San Telmo, con William Gray, que es una banda que vino de afuera, o es un tipo de acá de Argentina. Si quieren conseguir las entradas, tienen que hablar conmigo o con los de la banda. Yo soy de Bad Retro. Así que bueno, nos vemos el sábado 19 de octubre. Y nada más. Me da un poco de cosa de pronunciar. Está bien, pronúncialo. Bueno, o sea que el jueves vamos a ver a Camafeo. El sábado vamos a ver a Retro. Y el domingo nos vamos a ver el resto de la memoria. O sea que ya tenemos la agenda completa para todo el fin de semana. Bueno, y el viernes toca PES. Ahí está. El viernes toca PES acá. Ya completamos todos los días. Así que, bueno, no sé si se animan a hacer un tema más. Les pongo en compromiso. No sé qué habíamos hecho. Vamos a hacer, hagamos al fin. Qué bueno. Bueno, vos decías que Camafeo es el primer tema que escuchaste. Yo creo que al fin o el disco primero fue el primer disco de Spinetta, no que escuché porque lo escucho desde antes de nacer, según me cuentan. Pero el primer disco que me estalló el cerebro por completo. Yo tenía 11 años, viste, por bueno, escuchas. Por eso. 9 años, música. Buenísimo. Cosa. Bueno, nosotros tenemos un amigo en común que se llama Larry. Bueno, que no llama Larry, llama Alejandro Burgio, le decimos Larry. Y una de las cosas que un regalo que en su momento me hizo fue, él era muy fanático de Papo y le gustaba toda esa historia. Entonces cuando yo iba, fue mi primer contacto con una guitarra eléctrica, porque yo tenía una criolla con la que nos juntábamos con un bombo legüero y hacíamos unas cosas, y mi primer contacto con una guitarra eléctrica fue esa. Y cuando me escuchó hacer alguna cosita ahí, me dice, vos tenés que escuchar esto. Y me dio Harto y Privé. Un punto y el otro, y me estalló la cabeza con eso. Entonces dije, wow. Bueno, y por eso, Alejandro. Estoy abajo con Machi. Estaba con Machi Rufino, sí, sí, un grosso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con Alfil y nos vamos. Dale. Ante su propio silencio, los peones desvanecidos rondan como espectros. Los apartes en su mundo oscuro. del ajedrez, princesa de las planicies, las ciudades cuadriculadas, escondiendo sus raíces. Es domingo y está todo en calma, y de golpe se llora al fin. Ella no cambia nada. Así que, bueno, ¿qué tenemos más para decir? Ah, tenía que mandar un saludo a Álvaro, que nos está escuchando. Dale, le mandamos un saludo, sí, a Álvaro, entonces, que nos está escuchando. Nos está escuchando. Un seguidor, un fiel seguidor de Boca a Boca, y sí, también eventualmente este co-conductor del programa. Bueno, lo esperamos para cuando vuelva para bueno, estos pagos. Repasemos la agenda que nos avecina. Repasemos la agenda cultural. El jueves, después, que tenemos que ir a ver. Jueves 17 en La Maja de Adrogué. Bueno, Camafeo, 22 horas. Hay una banda invitada que es Primera en Casa. Que bueno, vengan a ver, que está bueno. El 24, jueves 24, en el So Café de Castelar. Y el 2 de noviembre, sábado 2 de noviembre, en el Espacio Domus de Castelar. Recordemos cómo es la vía de comunicación para ustedes. Es Facebook, Camafeo, LA Spinetta. Y el Twitter es @camafeolas. Bueno, y nosotros... ¿El sábado que hay que ir a ver? Hay que ir a ver a Bade Retro, que toca el sábado 19 de octubre a las 11 horas en el bar Malavida, que queda en México 311. Tocamos con Will and Grave. ¿Y el domingo qué tenemos que hacer? El domingo hay que ir a ver Los Restos de la Memoria, la última función, que es en el Teatro Ya, en Buenos Aires, a partir de las 8 de la noche. Muy bien. Bueno, por hoy creo que estamos bien. Vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Nos despedimos. Hoy fue un... Con todo. Sí, más vivo que nunca. Terrible. Así que bueno, esperemos que nos encontremos en la próxima edición de Boca a Boca, la edición número 6. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la vista. Hasta la vista.